Hola, muy buenas tardes. Estás escuchando El Acratador con esta vocecita que me he traído hoy en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Normalmente los jueves entre las 8 y las 9 de la noche, bien los viernes en Radio Topo también, a las 12 de la mañana en la reemisión o bien desde nuestra página web radiotopo.org. Un saludo también a la gente de Manresa, de Valencia, de Alacant, de Bilbo, de Madrid, de Barcelona y bueno, pues a toda aquella gente que es tan amable de reemitirnos. Tenemos un Twitter @radiotopo y un Facebook que bueno, pues nosotros y nosotras no usamos, pero que ahí está. Y que esperamos que, bueno, pues que vayáis atentamente siguiendo la emisión de Radio Topo. También comentar, pues bueno, que estas dos, tres semanas mi compañera está de vacaciones, así que os tendréis que apañar escuchándome a mí. Que tampoco es tan terrible. En el programa de hoy va a estar dividido como en dos grandes bloques. Uno primero hablando de la actualidad local y una actualidad local que la verdad es que bueno, pues que nos da bastante grima y que pone los vellos como escarpias. Porque bueno, pues el PP ha entrado fuerte, ha entrado censor, ha entrado cortando la libertad de expresión, con lo que aquello que se ha dado en llamar el trifachito y que bueno, pues viene a ser los mismos fachas de siempre. Y hablaremos pues de la prohibición del festival de hip hop y rap alternativo que se celebraba en el barrio de Las Delicias. Y asimismo de una proposición de multa para la presidenta de la Asociación Vecinal de la Magdalena, Calle Libertad, de 3.000 euros, nada menos. Decir que, pues bueno, es una multa por poner un cartel en una señal que ni tan siquiera lo había puesto dicha asociación vecinal ni esta persona. Pero bueno, luego hablaremos de ello. Y también un segundo bloque en el que se está, bueno, pues se está hablando mucho de la manipulación informativa, de las fake news, lo que se llaman las noticias falsas, y bueno, pues queremos dedicar, aunque nos salga un poquito más cortito el programa, pero bueno, primero os pondremos las célebres 10 leyes de manipulación mediática de Noam Chomsky, pues este intelectual norteamericano, para pues refrescar un poco cómo nos pueden vender la moto en esta, bueno, pues una breve locución de poco más de 5 minutos. Y luego pues os comentaré un poco, con la ayuda también de la célebre web esta de Maldita y por ahí, cómo podéis detectar una noticia falsa, cuáles son los mecanismos por los que se genera una noticia falsa. Pues noticias falsas que pueden venir desde todos los sitios, todos los bulos que hay sobre la inmigración y todo ese, bueno, pues todo ese aluvión de mentiras que nos invaden. Y os íbamos a convocar al Festival de Hip Hop de Delicias, pero se ha suspendido, que iba a ser este viernes. Y os traigo dos convocatorias que son imprescindibles. Una, el concierto de Radio Topo, que se sigue celebrando este sábado 14 de septiembre a las 8 de la tarde en la en el Parque de La Paz, en el barrio de Torrero La Paz, donde os llevan los buses 31 y 39. Y que, bueno, pues que este concierto, lo que es la parte de música en directo, ha tenido que ser suspendida por la lluvia, pero como tenemos un hermoso escenario donde cabemos un montón de gente, pues ahí va a haber un sound system donde van a pinchar la gente de Scan y bueno, por donde estarán los DJs de Radio Topo, tendremos cerveza, algo de comida y seguro que nos lo pasamos, pero que muy bien. Así que no os olvidéis. Y al día siguiente, a partir de las 11 de la mañana, bajada del canal número 37, 37ª edición de esta fiesta popular que han intentado prohibir, pero que finalmente no ha sido así. Y nos alegra oírlo. Y bueno, pues un festejo popular en el que participan decenas de personas, tiene pinta de que este año más que nunca, y donde, bueno, pues donde nos veremos las caras bajando el canal. Monta tu barca, baja por el canal y reivindica una ciudad más ecológica y limpia de, bueno, pues sobre todo de indeseables, porque parece que últimamente en el gobierno de la ciudad tenemos unos cuantos. Nuestra radio emite de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz igual que a ti. Plata o plomo. Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org. Y este comienzo tan raro es lo que nos va a acompañar hoy musicalmente. Son un grupo ya desaparecido, por desgracia, de lo más original que ha habido en el estado y que a mí en su momento me encantaban, que son Stand Still. El trasnochado cuco. Bueno, y que lo podéis, si os apetece, repasar por ahí su discografía. Era un grupo que cantaban en inglés, en castellano y en catalán, y que venían del hardcore y que, bueno, pues hacían, luego empezaron a mezclar desde una voz que podía sonar a cantautor, pop, un tono muy jazzístico, muy sobrado, y que a mí, pues eso, personalmente, en su momento fue uno de los grupos que me gustaron un montón. Y como mi compañera siempre se queja de que pongo grupos rarunos, pues así lo pongo y no se queja. Porque como no está. Pero era fruto del azar y la fragilidad. Ay, niña, que nos va. Y y solicitan 3.000 euros de multa a la presidenta de la Asociación Vecinal de la Magdalena. En una comunicación recibida esta semana, el Ayuntamiento de Zaragoza solicita 3.000 euros de multa por daños a una señal de tráfico a la presidenta de la Asociación Vecinal de la Magdalena, Calle Libertad, por presuntamente colocar un cartel convocando a la marcha ciclonudista que se celebró el pasado 17 de junio en nuestra ciudad. Pues aclarar, según nos dicen, ni existe prueba alguna de que esta persona, que en la fecha de denuncia se hallaba fuera de Zaragoza, ni ninguna otra de dicha asociación colocará en el cartel. Entidad vecinal que, por otro lado, jamás ha convocado la conocida marcha ciclonudista en la que Zaragoza fue pionera. De hecho, desde participantes en la manifestación ciclonudista han aclarado que dicha marcha es una convocatoria informal en la que, como mucho, se ha utilizado el nombre de Coordinadora de Colectivos Ciclonudistas, entidad imaginaria que solo existe en los carteles. Choca asimismo la fecha de la denuncia, del 27 de junio, cuando ya habían pasado 10 días del acto convocado. También la cuantía de la posible sanción, calificada como muy grave, es sorprendente. La máxima prevista, por lo que no es más que la colocación de un cartel en una señal dentro de una calle peatonal que no la dañó ni limitó su función. De hecho, la denunciada tuvo que acudir a comisaría para entender qué se le imputaba e incluso cuál era la señal dañada. Ahora bien, como han observado desde el barrio de la Magdalena, el asunto parece menos casual cuando se observa la coincidencia de la denuncia con una campaña desplegada por Heraldo de Aragón. Todo ello a raíz de un tablero que se colocó en un solar del barrio y en el que se realizaron varias pintadas contra la policía local, entre otras. Todo ello en un acto organizado por varias publicaciones zaragozanas dentro de la Semana Cultural de la Magdalena. En dichas noticias, como no, de Heraldo de Aragón, que es un medio, bueno, pues que últimamente está cayendo en picado hacia el amarillismo más lamentable, se señalaba con nombre y apellido a la presidenta de la asociación vecinal a la denunciada, imputando la responsabilidad de cualquier acto a la organización que legaliza colectivamente todos los actos de la veterana Semana Cultural. De momento se ha presentado el correspondiente recurso a la propuesta de sanción y se emprenderán las acciones legales oportunas. Según señalan desde la entidad vecinal, ven esta multa dentro de la dinámica general del ayuntamiento, el mismo que prohibió la celebración de la tradicional hoguera de San Juan y está haciendo todo lo posible por obstaculizar eventos y reivindicaciones populares. Pues sí, 3.000 euros de multa y no parece, bueno, de petición de multa, y no parece casual que sea, bueno, pues que sea precisamente en este barrio zaragozano que siempre ha destacado por ser, bueno, pues un barrio muy reivindicativo y lleno de movilizaciones. Y bueno, pues la entrada del Trifachito en el ayuntamiento está siendo espectacular. Empezaron prohibiendo varias de las obras de San Juan, algunas de las cuales, como precisamente la que se hace en el Parque Bruil dentro de la Semana Cultural de la Magdalena, lleva 40 años celebrándose. Han intentado prohibir la bajada del canal, a la que os he convocado al principio del programa, un acto festivo popular que va por 37 ediciones también. Han recortado actos culturales en las fiestas del Pilar. Hay que verlo dentro de un todo y no parece casual que precisamente se hayan recortado los actores de teatro, mientras que hay más jotas y esas cosas, para variar, entre otras lindezas. Y solo llevan 4 meses. Pues bueno, vamos a flipar. A mí, por lo menos, esto me suena a una venganza en toda regla y bueno, y no creo que sea para nada casualidad. Porque podemos enlazar con otra cosa de la que nos hemos enterado en estos días. Hoy mismo nos enteramos que el PP ha prohibido un festival de rap y hip hop en el barrio de Delicias. El área de servicios públicos ha denegado a la asociación 15M Delicias el permiso para celebrar el evento Fiestas Delicias Underground Plaza. y en concreto se iba a celebrar este viernes 13 en la Plaza de la Convivencia, y el Área de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, liderada por la popular Natalia Chueca, ha denegado el permiso solicitado por la Asociación 15M para hacerlo en el porche del Centro Cívico Esquinar del Psiquiátrico, donde suele organizar esta asociación regularmente sesiones de cine al aire libre, conciertos y otro tipo de actos. Sin embargo, en esta ocasión, el PP ha denegado el permiso de actividad. Según el expediente del caso, el Área de Servicios Públicos indica que no existe un derecho específico a la utilización especial o privativa del dominio público, con lo cual lo dejan a criterio del Ayuntamiento, y claro, el criterio del Ayuntamiento es que no. En la resolución del expediente, el consistorio reconoce que es criterio generalmente mantenido autorizar la utilización de la vía pública para fines de interés general, sociales, culturales o similares, decir, porque esto era un evento cultural sin ánimo de lucro. El evento, de hecho, no coincidía en tiempo ni lugar con ningún otro acto dentro de la programación de fiestas del barrio, ni tan siquiera con el festival Rock Casetas, que se iba a celebrar en el cercano anfiteatro Parque de Delicias, pero 3 horas después, y cuyas barras pues gestionaba un grupo hostelero, y bueno, pues ahí sí que se vendía bebida y comida. Y nos parece muy bien que se venda bebida y comida, pero en un acto que es gratuito, sin ánimo de lucro y bueno, pues donde no hay ningún tipo de actividad hostelera, pues como dice Héctor Martínez, el portavoz de la Asociación 15M, esto nos huele a que no es sino una cacicada de marca mayor. La única excusa que han puesto es que al mismo tiempo iba a haber un festival de cortos aragoneses que se va a realizar en el Centro Cívico de Licias, pero claro, estamos hablando de, bueno, de un festival de cine y que se celebra a medio kilómetro de este lugar. No entendemos muy bien qué tiene que ver una cosa con lo que pues con que se hace de este tipo, y donde actuaban además artistas en la calle gratuitamente sin cobrar, y gente de este populoso barrio zaragozano, el más grande de Zaragoza. Martínez critica asimismo que el Ayuntamiento de Zaragoza no se ha puesto en contacto con la asociación para hacerles llegar la negativa, solo mediante una llamada telefónica en la que se dijo que no se podía realizar la actividad, ni tan siquiera se ha enviado resolución de expediente, ni tan siquiera por correo electrónico. Decir que desde la comisión de fiestas del barrio se ha ofrecido a la asociación realizar el festival en la sala La Rotonda del Centro Cívico de Licias, y bueno, pues de momento lo han rechazado, dado que la idea era, la gracia era hacer la cultura desde abajo, poniéndola al servicio de la calle, al servicio del barrio, pero bueno, finalmente pues se va a hacer dentro del Centro Cívico. Algunos de los grupos sí que actuarán allí. Decir que este festival no es nuevo, que lleva 8 años celebrándose, y todos los años se han hecho actos culturales durante las fiestas del barrio con total normalidad, incluso coincidiendo con otros actos, y nunca ha pasado nada. El mismo gobierno del Trifachito, que por cierto hoy nos hemos enterado, en Arainfo sale publicada otra noticia que, bueno, pues que nos deja bastante mal cuerpo, y es que este gobierno municipal ha utilizado como pretexto una reivindicación vecinal, que es que desapareciera un andamio en la calle Pignatelli, para derribar una fachada catalogada como edificio de interés histórico. Toda alegría, una fachada protegida por su interés ambiental. Y bueno, pues todo esto en el 78 de la calle Pignatelli. Desde el colectivo Calles Dignas insisten en que su reivindicación consiste en que se retire el andamio, no en que se derribe la fachada, que es un antiguo palacete. Y bueno, y al mismo tiempo cogen y aprueban, es profeso, no vaya a ser que les caiga mal a los caciques de la ciudad, que no se lo pongan fácil, una reforma de propio del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza para permitir el outlet de Torre Village, un gigantesco centro comercial que amenaza aún más al pequeño comercio de la ciudad. Maravilloso, no llevamos más que 4 meses de ayuntamiento y la verdad es que es como para echarse a temblar. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Sintoniza, sintoniza Radio Topo. ¡Es rojo de mierda! Cojo el micro, me voy a la punta y en lugar de recitar como voy a recitar ahora tranquilo, recité con las venas aquí que se me saltaron y cuando llego a tocándome los bemoles me agarro los huevos vallecano que soy, camillo, soy una macarra peral. Estáis escuchando a Luis Pastor en su concierto Aquelarre. Bueno, pues cuando, porque a Luis Pastor y a su hijo se les prohibió tocar en las fiestas de Aravaca en Madrid. Creando odio en televisión, mintiendo, engañándonos. El Marluenga es el malalengua. Ese es un facha de mierda. Él y todos los que como él son voceros y justificadores del franquismo y del fascismo. No he tenido ocasión de decírselo personalmente, pero algún día se lo voy a decir. Señores, esta es la historia de este país. Y los cantautores de mi generación contribuimos con jóvenes y no tan jóvenes, daba igual el oficio que tuviésemos. Contribuimos a cambiar este país, no ellos. Nuestros barrios, nuestras vidas, nuestras mentalidades, nuestra cultura, todo lo que no pudimos hacer de niños porque no fuimos ni a la escuela, fuimos trabajadores con nuestros padres, mano de obra barata de la derecha de este país, herederos del franquismo. Mi padre, burro de carga jornal, con lo que llegaba a ganar no llegaba para los cinco hijos. Y como él, todos los emigrantes, daba igual ser castellano, andaluz, manchego, catalán, aragonés, daba igual, o gallego. Éramos todos pobres, muchos campesinos y finalmente emigrantes. Y yo reivindico la memoria, reivindico nuestra memoria, reivindico lo que hoy hemos demostrado aquí, el altruismo, la generosidad, la solidaridad. Estamos aquí no por nada, estamos aquí para que no nos pisoteen, para que nos respeten, porque todavía no han pedido perdón y nadie les ha exigido perdón. Bueno, pues censuran en Zaragoza, censuran en Madrid, aunque en el caso de... Quería poneros este pequeño speech y luego os pondré un poquito más de Luis Pastor, este cantautor ya mayorcito, que bueno, pues decir que el Festival contra la Censura que montaron el fin de semana pasado, que dio escenario a los artistas a los que el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, se lo quitó, Luis Pastor y Pedro Pastor, dejó sin un solo espectador las fiestas oficiales del barrio y unas 3.000 personas acudieron a pequeñas actuaciones gratuitas de Ismael Serrano, Rosalén, Los Fesser, La Mare, Alpargata, Luciérnaga y pues los anteriormente prohibidos, Luis Pastor y Pedro Pastor. Y bueno, la verdad es que el alcalde de Madrid no pudo estar más ridículo, habló del aquelarre que pretende montar la izquierda esta noche en el distrito de Aravaca. Bueno, un festival de 5 horas de música y poesía organizado por 2 pequeñas asociaciones vecinales y con este cantautor que lleva nada menos que desde 1972 cantando y que como nos parece un discurso tan, tan digno el suyo, pues por eso he querido dejaros un poquito y sobre todo para daros cuenta que cuando se censura, cuando se hace callar la voz de los músicos o cuando se pretende hacer callar la voz de las asociaciones vecinales, pues bueno, tendremos que sacar 1.000 voces que hablen en otros lugares. Éramos buena gente, paletos inteligentes, barbudos estrafalarios, obreros chicos de barrio, progres universitarios soñando en una canción y viviendo la utopía convencidos de que un día vendría la revolución. Aprendiendo a compartir la vida en una sonrisa, el cielo en una caricia, el beso en un calentón. Fuimos sembrando canciones en esta tierra baldía y floreció la poesía y llenamos los estadios y en muchas fiestas de barrio sonó nuestra melodía. Tardes y noches de gloria que cambiaron nuestra historia y este país de catetos, fascistas de pelo en pecho, curas y monjas serviles, grises y guardias civiles, funcionarios con bigote y chusqueros de galón. Al servicio de una casta que controlaban tu pasta, tu miedo y tu corazón. patriotas de bandera, los de ahora que vuelven a resucitar, españoles de primera, nadie hay como ellos, de la España verdadera, aquella tan noble y fiera que a otra media asesinó, brazo en alto y cara al sol, leales al movimiento, a la altura y al talento del pequeño dictador que fue caudillo de España por obra y gracia de Dios. Toreando en Plaza Ajena todo cambió de repente. Los políticos al frente de comparsa el trovador. Se cambiaron las verdades, tanto vendes, tanto vales, y llegó la transición. La democracia es la pera, cantautor a tus trincheras, con corona de laurel y distintivo de honor. Pero no des más la lata, que tu verso no arrebata y tu tiempo ya pasó. ¿Qué fue de los cantautores? Preguntan con aire extraño cada 4 o 5 años, despistados periodistas que nos perdieron la pista y enterraron nuestra voz. Y así van para 40, con la pregunta de marras, tocándome los bemoles. Me tomen nota, señores, que no lo repito más. Algunos son diputados, como fue el gran Labordeta. Algunos son diputados, presidentes, concejales, médicos y profesores, managers y productores, o ejerciendo asesoría en la sociedad de autores. Otros están y no cantan, otros cantan y no están. Los hay que se retiraron, algunos que ya murieron, muchos, y otros que están por nacer. Jóvenes que son ahora también universitarios, obreros chicos de barrio, que recorren la ciudad, un CD debajo el brazo, la guitarra en bandolera, 10 euros en la cartera cantando de bar en bar. O esos raperos poetas que en sus panfletos denuncian otra realidad social. Y mujeres, ni se sabe. Y sobre todo si hablamos de las primeras gloriosas que tuvieron los ovarios y el coraje necesario de subirse a un escenario de aquella España fachosa. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, como en mis tiempos mejores, dando el cante, que es lo mío, y aunque en invierno haga frío, me queda la primavera, un abril para la espera y un grándola en el corazón. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, aún vivito y coleando, y en estos versos cantando nuestras verdades de ayer, que salpican el presente y la mierda pestilente que trepa por nuestros pies. ¿Qué fue de los cantautores? Pues ahí queda eso, nada menos. Sí, sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, pues, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. ¿Tienes quién? Big Mouth Strikes Again. Y vamos a cambiar radicalmente de tema. Vivimos en la era de la manipulación, en un montón de mentiras. Y hace un tiempo, Noam Chomsky publicó lo que eran las leyes de manipulación mediática, que son las 10 leyes de manipulación mediática de Noam Chomsky, las 10 estrategias, perdón, de manipulación mediática, y a través de los medios de comunicación de masas. Son 10 leyes que manipulan a las masas y que se basan en distraerlas, crear problemas para luego ofrecer soluciones, meter las mentiras con cuentagotas, retrasar, diferir, dirigirse al público como niños o niñas, reforzar la autoculpa y, sobre todo, conocer a los individuos mejor de lo que ellos se conocen. Estímulo que compite con energía. En un momento que el desarrollo de las telecomunicaciones. Así que voy a dejaros con, bueno, con este fondo de Noam Chomsky precisamente y de, bueno, pues de Habeas Corpus. Principio 1. Distracción. Llamar la atención sobre cosas no relevantes y restar así importancia a los hechos que gobiernan nuestras vidas. Dicha distracción anula nuestra capacidad de reacción ante injusticias y reformas contrarias a nuestro bienestar común. Principio 2. Problema, reacción, solución. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Una forma de aumentar la estima hacia algún grupo o hacia el sistema actual es crear un problema de forma silenciosa y ofrecer una solución de forma ruidosa. Así parece que solo gracias a él haya solución, aunque sin él no habría problema. Principio 3. La estrategia de la gradualidad. Consiste en hacer los grandes cambios de forma gradual. Por ejemplo, si tienen que hacer un gran recorte, no lo hacen de golpe, sino poco a poco, para que no seamos conscientes del gran recorte total que se ha hecho. Principio 4. La estrategia de diferir. Avisar de una restricción con tiempo y poner a los afectados en contexto de obligatorio y doloroso. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que uno inmediato. El esfuerzo no es momentáneo y da tiempo a las masas a acostumbrarse a la idea y aceptarla con resignación. Principio 5. Dirigirse al público como a niños. Exponer problemas y soluciones utilizando un lenguaje propio de un niño condiciona las mentes receptivas a utilizar los mecanismos de sentido crítico infantil y así no ver más allá de los conceptos que han llevado al problema. Principio 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y por tanto en el sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite el acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos, temores e incluso inducir comportamientos. Principio 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Complicar deliberadamente los conceptos que permiten entender las técnicas y métodos de control económico y social. De esta forma, nos hacen creer que todo eso es demasiado complicado y que lo derivemos a los expertos. Dividendos, derivados, cotizaciones, activos, mejor que no sepas lo que son, aunque puede que no sea tan complicado. Principio 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover en el público la idea que es moda el hecho de ser vulgar y estúpido, que es inherente a nuestra sociedad y que no se puede cambiar. ¿Para qué pensar cuando otros ya lo hacen por ti? Mejor dejarse llevar por la distracción. Principio 9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que solamente él es el culpable de su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autoinvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Principio 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Los avances científicos y tecnológicos crecen exponencialmente, pero también crece la brecha entre los conocimientos públicos y aquellos poseídos por las élites económicas. El dominio de los intereses privados sobre determinadas ciencias como la biología, neurología o psicología convierte en ciencias de progreso en herramientas de control social. Ser conscientes de los principios de manipulación que ejercen medios y gobiernos ayuda a crear individuos con espíritu crítico, en una sociedad difícil de engañar y que sepa escoger su camino. la manipulación. Y a santo de que os vuelvo a poner esta locución, pues que muchas veces hemos metido aquí el rollete de cómo se manipulan las cosas, de cómo hay estrategias de manipulación masiva de las noticias. Y bueno, pues viene un poco a propósito de, comenzando con el principio del programa, de cómo, bueno, pues se hacen campañas mediáticas para generar la sensación de que, bueno, pues de inseguridad ciudadana, por ejemplo, como hablábamos la semana pasada, o de una, pues las estrategias como las que hace el Heraldo, que nombrábamos al principio, que hace un mundo de que el anterior alcalde se gastara 30 euros en gomina, y sin embargo da una palmadita en la espalda con la mayor tranquilidad de que, bueno, pues de que el ayuntamiento vaya a reformar todo el plan urbanístico de la ciudad para regalar una, bueno, pues una licencia a un centro comercial. Pues bueno, hay que estar muy al tanto de cómo nos pretenden colar las noticias, pero también me apetece hablaros un poco de lo que es el término fake news, noticias falsas, y todo lo que ello implica. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y ni más ni menos que vamos a ir a un informe del grupo de expertos de la Comisión Europea sobre noticias falsas. Y bueno, pues es un informe sobre desinformación, y la verdad es que son cuatro expertos de este gabinete de la Comisión Europea, y que, bueno, pues nos quiere hablar de, bueno, pues de un informe sobre las fake news y un enfoque multidisciplinar a la desinformación, porque la desinformación se está convirtiendo en un serio problema, y sobre todo la desinformación con el mogollón de información, por decirlo de alguna manera. Si tú recibes un montón de noticias de estas que te invaden el Facebook, de titulares en los que han matado no sé cuántas veces a X famosos y luego los han resucitado, en los que, bueno, pues cadenas de WhatsApp en las que se habla de presuntos inmigrantes apaleando a una profesora cuando luego resulta que es un vídeo de Brasil en realidad, y que sí que son unos alumnos pegando a una profesora, pero que no tiene nada que ver, ni son menas, ni sucede nada por el estilo, o de presuntas ayudas a los inmigrantes, de solo para inmigrantes, de no sé cuántos miles de euros, cuando la máxima es de 600 y pico, y no es solo para inmigrantes, es para todo el mundo. Pues bueno, todo este tipo de noticias están siendo una invasión, y sobre todo por el hecho de que, bueno, pues de que nos están llenando nuestros WhatsApp, nos están llenando las redes sociales, e incluso llega un momento en que los propios, pues hasta los portavoces políticos, como un pobre desdichado del PP que se tragó todos estos rollos de las empresas de reparto en Barcelona, lo esgrime como argumento para generar leyes, nada menos. Y nos recomiendan dejar de hablar de fake news y de noticias falsas. Es la primera recomendación del informe de este grupo de expertos. Que no es fácil, que a mí también me cuesta. En el discurso público prácticamente todo el mundo se empeña en referirse a la desinformación, que no es lo mismo que fake news, o como diría Craig Wardell, que es una prestigiosa periodista, él escribe fake news poniendo estrellitas y solo la F y la N, a pesar de la constante petición de los expertos para que sea desterrado. Porque noticia falsa a día de hoy no significa lo mismo para todo el mundo. No existe un consenso sobre la definición. Si un medio X dice que tal o cual historia es falsa, no tiene el mismo significado que cuando Donald Trump llama fake news a la CNN o al Washington Post. Con todas nuestras reservas, pues evidentemente estos medios de información tienen periodistas que se supone que contrastan lo que dicen. Y es que este término se ha convertido en un arma arrojadiza que políticos y colectivos utilizan para atacarse unos a otros, haciendo ver que tienen el patrimonio de la verdad. Este término, además, no explica la complejidad de la situación y genera confusión intencionada, claro, en los debates mediáticos y políticos. Porque, yendo a lo que decía al principio de las cadenas de WhatsApp, el Facebook y estas cosas, no define bien el fenómeno. Si pensamos en noticias falsas, nos viene a la mente un formato determinado, pues un artículo con titular, foto, desarrollo, y el problema es infinitamente más amplio. Muchas de estas noticias falsas son memes, capturas de pantalla, vídeos, audios. Esa es la desinformación a la que más expuestos estamos, y cuando hablamos de fake news no la estamos teniendo presente. Estamos hablando de una precocina que se lleva a cabo pues mediante cadenas de WhatsApp o mediante una imagen que puede ser real, una imagen de un asesinato, pero totalmente sacada de contexto. Y después de mucho tiempo trabajando, trabajando gente como, por ejemplo, maldita.es, que es una web bastante seria, con todas nuestras reservas, pero si queréis encontrar pues desmentidos de noticias, os la recomendamos totalmente. El problema va mucho más allá de la página web. Está sobre todo en las redes sociales, en Instagram, como os he dicho, en Facebook, o en las conversaciones de WhatsApp, donde el consumo de la información y de la desinformación se hace en formatos audiovisuales que van desde un vídeo a un audio, pasando por una cadena de texto o una captura, que muchas veces no te remiten a una dirección, sino que se consumen sin contexto, aisladas. Tú ves una imagen, puedes ver una imagen de un cadáver. Ese cadáver puede ser cualquiera, puede haber muerto hace 20 años o hace 20 segundos y haber muerto por un atropello, pero decir que lo ha atropellado un inmigrante, por ejemplo, porque conducía borracho. Esto es especialmente peligroso en redes como WhatsApp, a la que además los verificadores no tienen acceso directo. Los periodistas no pueden, verificar de ninguna manera lo que hay ahí, más que con lo que se llama el proceso inverso. Pueden buscar en diferentes lugares esa imagen y contextualizarla y descubrir, como sucede por ejemplo en el caso de los alumnos que estaban apaleando a su profesora, que no son menas pegando a una profesora en Europa, sino que es una imagen de Brasil. Esa desinformación se viraliza. Por eso hay servicios de WhatsApp en muchos sitios. Y hablemos de desinformación, porque esto sí define el fenómeno de desinformar. Dar información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines, o información insuficiente u omitirla. Desinformación hace referencia no solo a algo que es puramente falso, sino tanto a aquello falto de contexto como un artículo satírico, que a la hora de consumirse, si lo desligas del contexto, hay quien puede tomarlo como real, como aquello que tiene la intención específica de servir a determinados fines mediante la manipulación o la fabricación de contenido falso. Además, si hablamos de noticia falsa, nos estamos limitando a un formato definido y tasado, algo que tenga pinta de noticia. Y como ya apuntaba yo antes, el problema es infinitamente más amplio y viene en múltiples formatos que nadie llamaríamos noticia, pero que desinforman igual. Hay un diagrama que es una buena definición en la que en la forma en que consumimos la desinformación. La desinformación, según este first draft, draft quiere decir borrador, o sea, sería algo así como primer borrador, la fabricación o manipulación de contenido audiovisual, incluyendo la creación intencionada de rumores y teorías de la conspiración. Pero cuidado, porque algo que tenga apariencia de un medio de comunicación serio, con estructura, cabecera, secciones, etcétera, o de una noticia, no tiene por qué serlo. El formato nos engaña, eso es así. Los malos se aprovechan de ello, de que el formato nos confunde. Nos toca decidir el estatus que le damos a cada cosa, qué nombre damos para referirnos a ellas o cómo las definimos. Por eso no hay que llamar medio o periódico a lo que no lo es, o solo porque lo parezca. No llamemos noticia falsa algo que nunca tuvo intención de ser noticia. Ojo, ya sabemos, bueno, es difícil, pero hagamos el esfuerzo para mejorar el ecosistema informativo. Pues hay que utilizar contenido para referirnos a este tipo de cosas con una apariencia de noticia. Y web a secas para que no estemos seguros de que sea un medio de comunicación. Y si además ya tenemos comprobado que ese contenido es falso, en castellano tenemos una palabra maravillosa para referirnos a eso, que es bulo. Pues eso, que por si acaso llevad mucho cuidado a lo que os va llegando al WhatsApp, a lo que leéis en las redes sociales, porque bueno, la mentira va que vuela, es lo que causa sensación hoy en día, y bueno, pues al final terminamos haciendo un ejercicio de mezclar churras con merinas y bueno, pues tragarnos una gran colección de bulos, o también mediante la exageración, pues hacer que lo que puede haber sido pues un pequeño problema de una pelea o de orden público muy básico termine siendo convirtiéndose en una especie de fenómeno, como si fuera esto la ciudad del terror, un poco al hilo de lo que hablábamos la semana pasada sobre la creación de la imagen de inseguridad ciudadana en Zaragoza. O seguir un principio muy básico que decían unos compañeros aquí hace unos años. Antes de escuchar cualquier noticia, pregúntate también quién paga el micro. Cuando no es necesario. Si analizamos el dial detenidamente, encontraremos emisoras que ponen pop, rock, reggaetón, clásico. Pero con el punk, el ska, el metal y el rap, ¿qué pasa? Para eso ya estamos nosotros. Bienvenido a Radio Topo 101.8. Pues eso, bienvenidos a Radio Topo y a este programa que ya vamos a ir despidiendo. Imbécil, claro que... No sin antes recomendaros que, bueno, pues que vayáis al concierto este sábado, a las 8 de la tarde, Pinchada, Sound System y Cervecitas en el Parque de la Paz en Zaragoza. Nos veremos las caras, la gente de Radio Topo y quien quiera acudir. Parálisis. Y la semana que viene más acratador y mejor. Este nos ha salido, pues últimamente parece que estamos muy metidos en el tostón, así que la semana que viene intentaré traeros unas cuantas entrevistas para que escuchéis otras voces aparte de la mía. Lo que podrías ser. Y el acratador se despide, como siempre, con un pletórico salud y anarquía. Me aplauden y todo. Confía en mí, nunca has soñado. Por... poder gritar y te enfureces. Es horrible el miedo incontenible. Entonces ven, dame un pedazo, no te conozco. Cuando dices que felices, qué caras más tristes, qué caras más tristes. Ella sabe y presiente que algo ha cambiado. ¿Dónde estás? No te veo, es mejor, ya lo entiendo ahora. No sigo detrás, ¿para qué? Si cada vez que vienes me convences, me abrazas y me hablas de los dos. Y yo siento que no voy, que el equilibrio es imposible cuando vienes y me hablas de nosotros dos. No te diré te sigo porque creo que en el fondo hay algo. Ella no me imagina cazando en los bares, viviendo deprisa. ¿Para qué? ¿Para qué? Confía en mí, nunca has soñado poder gritar y te enfureces, es horrible el miedo incontenible. Entonces ven, dame un abrazo, no te conozco. Cuando dices que felices, qué caras más tristes, qué caras más tristes, qué caras más tristes. ¡Qué caras más tristes! ¡Qué caras más tristes!